Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, te dice el Señor, aprendiste lo que te quería enseñar. Todo lo que viviste, aleluya, solamente te llevó a escalar un nivel de gloria mayor. Te has vuelto más maduro, te has vuelto con más capacidad, te has vuelto, aleluya, más desarrollado. Y ahora sí puedes implementar, aleluya, nuevas cosas en tu vida y no dejarla caer, no dejarlas ir. Lo que se te fue en el pasado, volverá en este presente. Todas las derrotas que has tenido, aleluya, fueron necesarias para que aprendieras, aleluya, a valorar y a apreciar lo que Dios te va a entregar. Dios te lo dice, tu pasado fue muy duro, tu pasado fue muy doloroso. En tu pasado tú quedaste como un derrotado, como una persona, aleluya, que no tenía ya más nada que hacer. Aleluya, pero Dios te lo dice claro, ese pasado no se va a igualar a este presente tan hermoso. Te digo por qué, porque Dios ha visto tu arduo esfuerzo, Dios ha visto tu arduo sacrificio, Dios ha visto cómo tú te has desempeñado, aleluya, por avanzar, por proseguir adelante, por continuar, Dios lo ha visto. Por eso el Señor te lo dice, aleluya, yo soy el que te estoy mirando, yo soy el que estoy mirando todas las cosas. Yo soy el que te voy a dar más, aleluya, de lo que tú te imaginas. Dios, aleluya, va a desarrollar tu ministerio, va a desarrollar tu intelecto, te va a dar mucha sabiduría. Dios te va a dar mucha, pero mucha virtud para que sigas emprendiendo, aleluya, en este camino. Dios te dice, eres emprendedor, eres una persona de avance. Los proyectos que estuvieron detenidos fueron hasta hoy, te dice Dios. Porque los proyectos comienzan a caminar, los planes, las metas, la vas a alcanzar. Todo lo que tú has decidido hacer, te dice el Señor, ejecútalo, porque estoy contigo. Todas las puertas que se cerraron, Dios la va a abrir. Digo, ¿por qué Dios la va a abrir? Porque te has puesto persistente, resistente a las pruebas. Y eso es lo que a Dios le gusta, que las personas sean resistentes, que las personas persistan, que no se detengan, sino que avancen. Pocas serán tus derrotas, te dice Dios, porque más serán tu victoria. Yo no con esto no te quiero dejar dicho que no van a haber momentos donde tú vas a caer. Sí vas a caer, pero Dios te va a asegurar de que te vuelves a levantar. Porque esto no es para los fuertes, esto es para los débiles. Diga al débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te apoyes en Él, que tu debilidad tú la traigas a Él para Él fortalecerse en ella. En el nombre de Jesús te dejo con esta palabra. Cristo te ama en gran manera